Tú eres mi fuente, mi ilusión y mi alegría, mi sendero, mi esperanza, y el reflejo de mi vida, mi sendero y mi esperanza. Ahí la luz a mí me guía. A ti te la dijo mi madre, también te lo digo yo. Soy esclavo de tu vaso, que a mí me queman por dentro. Eres mi luz, mi sueño, por eso te llamo, tú eres mi consuelo. Una cruz en el hombro, ay, que esa primita mía de oro y marfil. Sané oro y marfil de alma, es que muera la vida, si me invito no puedo vivir. Me muero por el llanto de tu cariño que sin ti soy un bohemio que no sabe dónde va y se me va a partir. Vivo por ti, vida mía, tu vaso me llama donde nace mi día. Ay, camino, camino, camino, camino, camino, camino de pozo blanco. Había una tabernita con vino blanco, se ha muerto otro busito, se ha muerto otro busito, vengo najando la catao.